Un saludo para Radio Galáctica, al Alfredo. Soy Godine de Italia, el Prodas. Y que les salga todo bien. Saludos, cabros. Bueno, mi nombre es Fernando Núñez, concejal de la Municipalidad de San Antonio. Quiero enviar un cariñoso saludo a Radio Galáctica en sus 6 años de vida. Hola, yo soy el papá de Smith. Un gran saludo para la Radio Galáctica en su aniversario. Felicidades para todos. Amén. Yaman, maximum respect para Galáctica. Aquí está Cali allá, mandando un saludo. Positive vibration para toda la gente que apoya siempre la radio. Autogestión para toda la gente. Maximum respect, radiogaláctica.cl. ¡Bloom! 6 años Cali allá apoyando. Aquí seguimos con toda la revolución rasta. Positive. Bueno, aquí un saludo fugaz para los 6 años de la Galáctica y que he podido conocer hace poco, y o sea, conocer en persona hace poco, y de verdad tiene un aguante envidiable. Bueno, eso, deja que esté bien. Hola, hola, hola chicos, aquí les estoy hablando Ismar Carreño del programa La Urbe, de mi amigo Radio Galáctica, Alfredo, como siempre representando a toda la gente que escucha y que le queremos dar el apoyo, porque este aniversario, que fue el mejor, el 6º, quedó la embarrada, la gente lo pasó súper bien, y siempre con el apoyo de Gigantografía Digital le damos mucha buena vibra y que sigan adelante, porque así se lo merecen. Radio Galáctica. Alfredo Osorio, encargado del programa de la Juventud de la Municipalidad de San Antonio. Dar un fraternal abrazo a la Galáctica en estos 6 años que llevan de música, y todo más que felicitarlo, darle las gracias por el espacio que generan a los jóvenes músicos de San Antonio. Un abrazo.